20 minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Recuerden que hoy, al igual que la pasada semana, les vamos a ofrecer un formato especial del espacio de nuestros políticos, puesto que en vez de media hora va a tener una duración de 20 minutos, eso sí, con la participación de dos grupos políticos para completar, junto a las dos formaciones que ya participaban la pasada semana, la participación de todos ellos en estas dos semanas de paréntesis entre las campañas electorales que estamos viviendo en nuestro país, primero generales y próximamente desde el jueves al viernes ya en esa medianoche el arranque de la campaña electoral con motivo de las municipales, autonómicas en muchos lugares y europeas. Así que iremos con la participación del Partido Popular y del Partido Socialista para completar esa ronda de intervenciones. Todas las formaciones políticas, por tanto, habrán podido intervenir en estas dos semanas en ese espacio de política. Dicho lo cual, ahora sí nos quedamos con el ámbito de la actualidad local, como decíamos, para ofrecerles novedades sobre, además, un servicio muy demandado, importante para muchas personas, el que, bueno, pues supone el transporte en nuestra localidad, transporte urbano. En ese sentido ya conocíamos durante el último pleno municipal por, bueno, pues cuestiones económicas, de transferencias de créditos y demás, bueno, pues se hablaba, se anticipaba en concreto una novedad en torno al servicio de autobús urbano en nuestra población, que recuerden que es un servicio privado, no es municipal, puesto que por la cantidad de habitantes en nuestra localidad es cierto que no es obligatorio ese servicio. Y bueno, pues en el caso de Dubrique no se presta desde el ayuntamiento, sino que es una empresa privada. Pero en cualquier caso, ha habido un acuerdo que han alcanzado tanto el ayuntamiento como esa empresa concesionaria, que va a hacer que, bueno, pues se cuente con un nuevo vehículo, un nuevo autobús, novedades también en torno a los horarios. Así que, si les parece, vamos a ampliar la información junto a Isabel María Bazán, delegada, como sabe, de diferentes concejalías, asuntos sociales, educación, escuela municipal de música, infancia, barrios, tráfico y policía, y que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Isabel María, bienvenida, buenos días. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, novedad que se conocía durante el último pleno municipal y que apunta, ¿verdad?, ese acuerdo que ha alcanzado el ayuntamiento, un convenio firmado con la empresa concesionaria, con una aportación por parte del ayuntamiento que va a suponer la mejora del servicio con otro autobús, además de unas mejores características y con la ampliación incluso de horario. Efectivamente, como bien saben los ciudadanos, que yo he informado en varias veces de las que he estado ahí con vosotros, nosotros llevamos trabajando ya bastantes meses con esta empresa para la mejora del transporte urbano. Como tú bien has dicho, el transporte urbano a los ayuntamientos de menor de 20.000 habitantes no es algo que se nos impone, que un servicio que tenemos que prestar, pero entendemos que es un servicio que existía y que lo que había que hacer era mejorarlo. Ya sabemos que hemos tenido bastantes problemas con el autobús que había anteriormente. Bueno, ya nos pusimos manos a la obra con la misma empresa a la hora de exigirle y de decirle, bueno, que tenía que mejorar ese transporte y que, bueno, nosotros queríamos que hubiera más pasajeros que se pudieran montar en el autobús. Como bien he dicho anteriormente, llevamos trabajando unos cuantos meses porque esto no se puede hacer de la noche a la mañana, esto tiene unos plazos también, unos plazos legales y, bueno, hemos llegado a un acuerdo en el que ya se materializó el otro día en el pleno también con el tema de la subvención y en el que hemos llegado a unos acuerdos. Y bueno, yo creo que es importante para nuestro pueblo decir que el autobús que va a venir, que ya informaré ahora los días que va a empezar, es un autobús seminuevo. Nosotros le dijimos a la empresa que lo que queríamos es que fuera un autobús nuevo o seminuevo, en el que pudiera tener cabida para que pudieran entrar discapacitados, que anteriormente, ahora mismo, actualmente no lo pueden hacer, y un autobús que tuviera un mínimo de 30 plazas. Sabemos que generalmente ya es cada vez más gente la que utiliza, gente mayor o personas con carros, con niños, que puedan desplazarse de un tren a otro, para el transporte escolar también hay niños y niñas que también lo utilizan, bueno, y lo que pretendíamos era que, bueno, que reuniera las condiciones, que fuera un autobús nuevo o seminuevo y que, bueno, que pudieran tener 30 plazas y que también tuviera plaza para discapacitados. Y afortunadamente, bueno, pues hemos esperado un tiempo prudencial, ya el autobús lo tenemos, va a empezar a funcionar, como bien digo, la semana que viene, y hemos logrado que, bueno, que se llegue a un acuerdo con esta empresa. Hay una fecha, ¿no?, que se está barajando, aunque es cierto que depende, ¿no?, de diversos factores, pero en principio parece que el próximo día 16 de mayo podría iniciarse ese servicio. Efectivamente, todo apunta a que el 16 pues comienza. Es verdad que lo que quiere decir que están ahora mismo, la empresa está tramitando el tema de papeleo para poder ponerlo aquí, pero me dicen que posiblemente pueda comenzar el día 16. Y si eso es así, bueno, pues ya nosotros hemos hablado con la empresa que si comienza el 16, pues esté 16, 17 y 18 trabajando ya aquí en Ubrique, y que esos 3 días, bueno, pues los haga gratuitamente para todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran montarse en el autobús urbano, pueda verlo, pueda hacer el recorrido que cada uno quiera, y además esos 3 días pues sea gratuito. A partir del comienzo del día 20, que ya empezará a funcionar normalmente, pues ya tenía el precio que tiene actualmente, no se sube nada, el mismo precio que tiene actualmente. Y como novedad, que creo que es algo importante, que nosotros también hemos trabajado con esta empresa y que hemos insistido bastante, es que, bueno, como bien ustedes sabéis, el autobús Aremito trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que ya es el último recorrido que hace recogiendo a algunos niños y llevándolo a su zona, ¿no? Y, bueno, pues hemos conseguido también porque el autobús, como vamos a empezar como prueba inicial, pues pueda trabajar por la tarde. Puede trabajar por la tarde también de 5 a 8. Sabemos también que hay gente que pueda utilizar ese autobús para desplazarse a distintas zonas de nuestra localidad. Y, bueno, la gente también que vive por la parte de la Nueva Vega tenía muchas dificultades. Sabemos también los padres y madres que están trabajando y hay niños que tienen actividades extraescolares o gente que se quiera desplazar. Bueno, pues afortunadamente también vamos a tener un horario por la tarde que va a ser de 5 a 8, en la que va el recorrido que va a ser el recorrido normal que hace habitualmente por nuestra población. Pero aparte va a ir cada hora, va a ir pasando por la parte de la Nueva Vega, por toda la zona, para que aquellos usuarios que quieran utilizarlo, bueno, pues puedan tener también esa posibilidad de desplazarse también aquí a Ubrique. Así que hay varias novedades, como decimos. Por un lado, bueno, hay que destacar que la aportación, ¿no?, municipal a través de este acuerdo es de 16.220 euros, ¿verdad? Efectivamente, nosotros lo hemos hecho así también porque además también hemos firmado un acuerdo hasta finales de diciembre. Entendemos que ahora hay elecciones y que no queríamos cerrarle tampoco el espacio a nadie, sino hoy en día en diciembre, bueno, pues si todo sigue igual, bueno, el equipo de gobierno que esté en este momento en el ayuntamiento decidirá si quiere seguir ampliando ese convenio o quiere hacer otro nuevo. Todo esto, como hay novedades, pues por si hay algún problema y que hay que cambiar algo o hay que poner algo más, por eso hemos decidido que se haga ahora mismo desde esta fecha, desde mayo hasta diciembre de este año, está el convenio. Puede haber alguien que diga, ¿por qué en vez de seminuevo el autobús, mejor nuevo? Bueno, supongo que se han estado barajando, no ya desde el ayuntamiento, que también, ¿no?, sino por parte de la empresa, las distintas opciones para que cuadre el presupuesto, supongo, ¿no? Evidentemente, al final se trata de una empresa privada que tiene que tener beneficios o al menos, desde luego, no pérdidas. Y bueno, pues la alternativa de que fuese nuevo a lo mejor también conllevaba o una mayor aportación municipal o aumento de los tickets, de los recorridos. Supongo que todo esto también se ha estado barajando, ¿no? Se ha barajado, por eso ya he dicho que llevamos trabajando varios meses y se ha trabajado todas las posibilidades. Decir que no es que el ayuntamiento haya querido o no haya querido que sea nuevo o seminuevo, la empresa es la que lo ha decidido así. También tenemos que tener en cuenta que un autobús nuevo de las características que se necesita para Ubrique no está a la orden del día, que se puede comprar hoy o mañana. Es un autobús que tiene prácticamente que ser pedido a las empresas y fabricado con mucho tiempo de anticipación, porque Ubrique tiene las características que tiene. No puede ser un autobús que sea muy alto, no puede ser un autobús que tampoco sea muy ancho. Entonces, la empresa está buscando un autobús que se adecue a las características también de Ubrique. Uh-huh. Pero es como si nosotros nos fuéramos a comprar un coche ahora, por ejemplo, como decimos, de segunda mano o seminuevo. No quiere decir ni mucho menos que el coche o el autobús esté en malas condiciones, porque no es así. Un autobús seminuevo, pero cuando lo vean los usuarios, va a ver que funciona perfectamente, que es muy bonito todo el exterior también, y que al fin y al cabo reúne todas las características que tiene que reunir y pasa todos los controles que tiene que pasar, tanto por ITV como técnico. O sea, un autobús que está garantizado que va a dar un buen servicio. Mejora lo actual y siempre con ese punto de equilibrio, supongo, entre intentar que sea el máximo número de plazas posible, pero claro, con el requerimiento de que tiene que entrar por calles estrechas en nuestra población. Por tanto, hay que guardar ahí, como decimos, un punto neutral de equilibrio. Efectivamente, es que tenemos que pensar que vivimos donde vivimos y tenemos las calles que tenemos. Entonces tenemos que tener también un autobús también adaptado a que pueda pasar por el mayor zona de Ubrique, también con las calles tan estrechas que tenemos por algunas zonas. Yo creo que los usuarios van a estar bastante contentos y esperemos que todo vaya bien. Pero bueno, es algo que todo es mejorable y que vamos a intentar de que también con el tema de la zona donde se para el autobús, las paradas del autobús, vamos a poner por ahora unas paradas también fijas, como están en este momento algunas. Ya ampliaremos y diremos dónde las vamos a establecer también. Sabemos que Miguel, el conductor del autobús, porque la verdad es una persona súper súper amable con todos los usuarios, para en todas las zonas que le van diciendo los usuarios, pero queremos también hacer unas paradas o una zona concreta. Estamos trabajando en ese tema y en cuanto lo tengamos también cerrado, bueno, pues también lo diremos para que lo sepan todos los ciudadanos. Y la gran novedad, insistimos, que al margen del propio vehículo en sí, con la posibilidad, ¿no?, de además que puedan con mayor comodidad de acceder personas discapacitadas, de que existan más espacios. Al margen de hecho, del propio vehículo, como decimos, el horario, ¿no? El tema de que también se va a realizar la ruta en horario de tarde, algo que es muy demandado, lógicamente, por muchas personas del casco urbano, pero también de la nueva zona de expansión, de los distintos planes parciales. Y bueno, pues por tanto, de lunes a viernes también en horario de tarde, y el sábado se mantendría hasta mediodía. Efectivamente, yo creo que la novedad sería que vamos a tener ahora en Ubrique un autobús que reúne a todas las características y todo lo que nosotros sí le habíamos dicho a la empresa, que era un autobús urbano donde puedan desplazarse nuestros ciudadanos sin tener ningún problema con este autobús, un autobús que tiene todas las garantías, un autobús que va a tener 30 plazas, un autobús en la que puedan también utilizarlo cualquier persona que tenga alguna discapacidad, que creíamos que tenía que tener sí o sí. Era una imposición de este equipo de gobierno que tenía que tener un autobús adaptado para temas de discapacidad. Y una cosa que también quería este equipo de gobierno era ampliar el horario por la tarde, porque sabemos que seguro que va a tener éxito en que lo pueden coger por aquella zona, incluso marroquineros o marroquineras que estén trabajando por aquella zona, niños que vayan a actividades extraescolares, padres, personas mayores. Bueno, yo creemos que es importante que por la tarde pueda utilizarse también de lunes a viernes este autobús de 5 a 8. Esto, por un lado, es una de las cuestiones que queríamos abordar, pero antes de finalizar, en otro orden de cosas, no sé, Isabel María, de todas formas, si quieres comentar algo más sobre lo que es el tema del autobús. Bueno, sí, lo único que quería comentar, que es un trabajo, como bien dicho anteriormente, que llevamos muchos meses trabajando en este tema, que se habían visto por otros grupos políticos también, que se decía que no se estaba haciendo nada, y que yo desmentí varias veces, y bueno, y que a los hechos me remito, está cerrado. Que esto que vamos a hacer y que es algo que va a empezar, como bien he dicho, la semana que viene, es algo que si vemos cualquier cosa podemos ir modificando, porque hay que agradecerle también a la empresa la disponibilidad que ha tenido para con este equipo de gobierno. Y bueno, que es algo que todo lo que podamos mejorar vamos a seguir mejorando. Y bueno, ya, bueno, ya que, bueno, decir a los ciudadanos, bueno, pues que tienen estos 3 días de prueba para que lo puedan entrar, y que estos 3 días, bueno, hemos conseguido con la empresa también que estos 3 días sean gratuitos. 16, 17 y 18 de mayo. Efectivamente. Al margen de esta cuestión, en otro orden de cosas relacionado con lo que serían asuntos sociales, recordemos que el gobierno aprobó hace unas fechas un decreto que lo que hace es bueno, que al menos las personas cuidadoras, ¿no?, dentro de lo que es la ley de dependencia, cuidadores no profesionales, coticen a la Seguridad Social. Un tema que también querías lanzar ese mensaje a todas aquellas personas que estén dentro, se puedan beneficiar de ello. Bueno, pues lanzar el mensaje de colaboración, de asesoramiento por parte del Ayuntamiento, ¿no?, que además está trabajando en ello, ¿no? Efectivamente, nosotros desde el pasado 7 de marzo, el gobierno de Pedro Sánchez pues empezó con una recuperación de la cotización a la Seguridad Social, algo que creemos que por parte del señor Rajoy se quitó y dejó a muchos cuidadoras y con muchos cuidadores no profesionales que sin cotización a la Seguridad Social. Bueno, y el día 7 de marzo, ya como bien digo, por el gobierno de Pedro Sánchez, bueno, se recuperó la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales. Y bueno, pues desde entonces, bueno, pues hay muchísimas personas que ya lo están solicitando, pero lo que sí queríamos decir también es que, o tenerla para que los ciudadanos y ciudadanas sepan de cómo estamos actuando desde el Ayuntamiento con este tema y qué es lo que estamos haciendo. Y lo que sí quería decir es que nosotros hemos visto dentro de nuestros archivos que en Ubrique hay unas 270 personas cuidadores no profesionales que tienen derecho a la cotización de la Seguridad Social, y en los que nosotros queremos ayudarle, queremos darle información de cómo se hace todo el trámite, que es un trámite, la verdad, es sencillo, no es algo que se haga desde Ubrique. Tienen que ir a la oficina de la Seguridad Social en la calle Ancha, en Jerez, porque esto depende directamente de la competencia de la Seguridad Social. Pero sí decirle que, bueno, que las personas que lo soliciten hasta el 30 de junio, ¿vale? Bueno, pues lo que se va a hacer por parte del gobierno es que van a empezar a cotizar como si fuera desde abril, o sea que cotizarían abril, mayo y junio las personas que lo soliciten antes del 30 de junio. Hay personas también que cuando el gobierno decidió que no se hacía más cargo de las cotizaciones, hay personas que también dijeron que querían ellos particularmente seguir pagando esa cotización, y eso no tienen, estas personas no tienen que hacer nada porque la Seguridad Social lo hace automáticamente, sigue la cotización a la Seguridad Social, pero con cargo a lo que pague el ciudadano, sino a la Seguridad Social. Lo que sí hay que decir también es que los que lo soliciten después del 30 de junio no van a tener ningún problema, lo único que pasa es que empezarán a cotizar a partir de cuando se haga la solicitud, si la solicitan en junio, en julio, en agosto, cuando sea. O sea que si lo solicitan antes del 30 de junio tendrán la posibilidad de tener abril y mayo también cotizado. Pues ahí queda esa precisión por parte del Ayuntamiento. Y, por tanto, a disposición de esas 270 personas que, en el caso de nuestra localidad, por tanto, pueden beneficiarse de esa cotización. Sí, Juan Carlos, lo que sí nosotros hemos hecho, como hemos estado hablando hasta última hora y lo vamos a hacer, es que, como tenemos localizadas a las personas cuidadores no profesionales de la Ley de Dependencia, pues nosotros les vamos a enviar a partir de la semana que viene, empezarán a llegarle las cartas con toda la información para que no tengan ninguna duda, no tengan ningún problema. Y si es así, bueno, pues nosotros lo que hacemos es que vamos a hacer que las personas que tengan cualquier tipo de problema puedan acceder a nuestro Departamento de Servicios Sociales para aclararle cualquier duda. Sí es verdad que le podemos aclarar cualquier duda, pero la documentación y los papeles sí tienen que ir personalmente, tienen que ir ellos a Jerez, como ya he dicho, a la calle Ancha. Pues nos quedamos con ese apunte también, como decimos. Vamos a alcanzar a las 12 del mediodía, así que enseguida entramos en ese espacio de política local. Agradecemos la participación de Isabel María Bazán para abordar además dos cuestiones de gran interés, como esta última que hemos abordado, o también las novedades relacionadas con el servicio de autobús urbano en nuestra localidad. Pues Isabel María, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y en este caso a aclararnos, ofrecernos más información sobre estos dos temas. Pues nada, muchas gracias a ustedes, Juan Carlos. Buenos días. Gracias, buenos días.